que se han dado, porque ha habido un evento, han habido tres, Ana Rebeca, me parece, ¿no? Ya hemos tenido tres eventos sobre la fiesta. ¿Por qué no hablamos uno por uno? Y tal vez todos los que estamos aquí presentes podemos participar acordándonos y recordándonos cuáles han sido un poco los puntos de debate, tal vez, o los aportes interesantes en cada uno de estos eventos. Bueno, tal vez simplemente mencionarlos, y Clever, tú tal vez puedes entrar un poco más en la cuestión. Hubo dos eventos muy importantes. Nosotros tenemos una relación muy, muy linda con el MUSEF. Es una institución que nos ha recibido magníficamente, nos ha concedido su espacio, pero también nos ha presentado a sus investigadores y hemos hecho trabajo con sus investigadores. Es una institución magnífica en ese sentido y hemos hecho un convenio muy lindo con el instituto. Y en ese sentido, como a ellos les interesa mucho el tema de la fiesta, por supuesto, hemos trabajado dos eventos, ¿no? Dos seminarios muy importantes sobre el Hiscanata y el Carnaval uno, y sobre el Gran Poder, o más bien la Morenada, específicamente el otro. En el Espacio Patiño hemos sido invitados por Miquela Pentimali a un evento sobre estéticas contemporáneas, y obviamente el tema de la fiesta para lo paseño es esencial, ¿no? El tema del estético cruza totalmente, y fue una de las mesas más bonitas del evento, ¿no? El tema de la estética y de la fiesta. Claro. ¿Por qué no partimos de ese punto, estética y fiesta? ¿Cuáles fueron los temas que se abordaron? ¿Cuáles eran los aportes justamente del proyecto de fiesta en general? ¿Quiénes presentaron los trabajos? ¿Y qué novedades nos mostraron? Bueno, en el tema de fiesta y estética hay una cosa que es indiscutible, digamos, en el caso de la fiesta paseña, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que yo había puesto en mi trabajo. Se trata básicamente de que, a diferencia de otras fiestas, ¿no?, de otras fiestas populares bolivianas, ¿no?, y específicamente de la danza de la Morenada, ¿no?, las mujeres, en el caso de del Gran Poder, las mujeres, las cholas normales, digamos, por decir algo ahorita, ocupan un lugar importante en la danza de la Morenada, digamos. Eso afecta a la presentación del grupo. Ya fue para la presentación estética del grupo mismo, ¿no? Va a incidir en todos los ámbitos, digamos. Por eso decía Ana Rebeca al principio, de que la fiesta requiere una mirada multidisciplinaria, interdisciplinaria, porque no puedes abordarla solamente desde tu conocimiento de la literatura o de la historia, digamos. Necesitamos tener conocimiento de género, economía, estética, en muchos, muchos otros ámbitos. Y eso ha sido una parte muy importante de la discusión en esa mesa. ¿Y qué se discutió en esa mesa? O sea, ¿cuáles eran los temas? ¿Cómo se puede ver, se pudo ver ya y evidenciar cómo, por ejemplo, digamos, la mirada más del análisis, no sé, cultural y estético mismo, y una mirada tal vez desde la historia, o una mirada desde más la sociología? ¿Cómo se pudo ver, digamos, eso plasmado en esa discusión? Hubo una linda coincidencia, ¿no?, con Beatriz Rosells y mi trabajo, digamos. Ambos trabajos nos dedicamos a ver qué es lo que pasa con la estética de las mujeres y de las mujeres de poliera. ¿No? Que eso es bien interesante, porque nuevamente ninguna otra fiesta popular, bueno, que no sea paseña, digamos, aparece en eso recientemente lo acabamos de contraverificar en el Carnaval de Oruro, que es una de las fiestas más importantes, donde también aparece la Morenada, ¿no? Y en la Morenada, ¿no?, del Carnaval de Oruro, no aparecen cholas, ¿no? Como mucho aparecen las cholas antiguas, que en términos muy simples podemos decir, las cholas antiguas son normalmente figuras que se han jubilado, digamos, entonces pasan a ocupar ese lugar de la chola antigua. Hemos coincidido mucho, si bien yo había puesto mucho hincapié en que la aparición de la mujer y su predominancia en la danza, en el caso del Gran Poder, Beatriz se detuvo un poquito más en la ropa, digamos, en el vestimenta y en el costo. Entonces, bueno, logramos establecer un diálogo muy, muy interesante. Por el otro lado, el trabajo de Fernando Cajías ha sido un recuento un poquito más histórico, ¿no?, más cronológico, digamos, de la presentación y la estética en la entrada universitaria, digamos. ¿no? Y llamaba la atención sobre los conflictos que hay entre grupos y todo este cuento, precisamente en cuestiones vinculadas a la estética, ¿no? Sobre cómo funciona el sistema de repartición de la vestimenta, por ejemplo, sobre cómo hay conflictos por los pasos, ¿no? Cómo se está luchando por una especie de derecho de autor de coreografías, uh-huh, digamos. Uh-huh. Y eso entraba un poquito también en diálogo con el trabajo de Víctor Hugo Ricaldi, ¿no? Víctor Hugo Ricaldi hacía también una como recuento de lo que había pasado con el Giscanata y su aparición en el calendario de festividades carnavaleras en Bolivia, porque el Giscanata es básicamente, como diría Horvath, una tradición inventada, digamos. Uh-huh. Bueno, vivimos entre tradiciones inventadas, ¿no? Porque justamente la anterior semana hemos tenido una charla también a propósito de la nación inventada. Entonces al final uno se pregunta qué no es inventado, pero bueno, pasando, entonces eso fue una de los acontecimientos y uno de los eventos tal vez iniciales más importantes. Hubo también otro sobre el Giscanata, ¿no es cierto? Uh-huh. No sé, es el del Giscanata, fue también en el Museo Nacional de Etnografía y Folclor, ¿no? El de estética fue el Espacio Patiño, uh-huh, y el del Giscanata y Carnaval. En el museo, pero además el de Morenada. Uh-huh. Morenada, claro, eso volveremos después sobre la Morenada. ¿Por qué no hablamos un poco sobre el Giscanata y el Carnaval? El Giscanata como fiesta indígena y el carnaval como fiesta criolla, o sea, sería tal vez la pregunta. Hemos abordado de hecho eso también con Beatriz Rosels aquí en una ocasión, pero ¿cuáles eran las perspectivas entre Giscanata y carnaval? Mira, una parte bien importante de la mesa dedicada a Giscanata ha sido ocupada por el equipo de Beatriz, entonces, uh-huh, yo creo que la charla que han tenido con ella ha sido fundamental, digamos, ¿no? De hecho, Beatriz acaba, uh-huh, de ratificarnos también eso. Pero yo creo que uno de los temas así como interesantes, o para mí era novedoso, probablemente para muchos investigadores y muchos conocedores del ámbito, ¿no? Fue el hecho de que sacaron a luz el momento en que se creó el Giscanata, cuál era la intencionalidad de crear el Giscanata, que es básicamente, en el caso de La Paz, ¿no? Que es básicamente recuperar a los turistas que llegan por Oruro y se quedan y aprovechan para quedarse en La Paz, digamos. No, lo otro interesante de esa mesa que yo recuerdo, además de hablar del Giscanata en tanto tradición inventada, lo que decían era qué es lo que pasa con las fiestas andinas, no, más antiguas, y toda la discusión que la hizo una de las compañeras que ahorita no recuerdo el nombre, no, nos ponían antecedentes sobre qué es lo que pasaba, por ejemplo, con los instrumentos musicales, digamos, ¿no? O con las con el tipo de fiestas que hay dependiendo de la cosecha, en realidad básicamente el calendario de la agrícola. Porque yo conozco un artículo muy, muy lindo, uno de los artículos tal vez más bellos justamente al respecto, que combina y articula el tema de los muertos, por un lado, que llegan el 2 de noviembre y se quedan con nosotros a vivir hasta prácticamente carnaval, ¿no? Y ese es un artículo clásico, pero yo diría fundamental, hermoso artículo de Olivia Harris. Y ella cuenta cómo los muertos nos visitan el 2 de noviembre y se quedan, o sea, no se van, digamos, en general en el área rural andina, y se quedan prácticamente hasta carnaval. Y en todo en este largo periodo se toca solamente instrumentos de viento. Y cuando llega, ¿no es cierto?, el carnaval empieza, ¿no es cierto?, toda esta época de la fertilidad y la cosecha y todo, entonces se empieza más bien a tocar instrumentos de cuerda, ¿no? Y por primera vez en el norte Potosí sacan los charanguitos. Y como el muerto no es una persona, digamos, a la cual se la tiene miedo, sino que vive y coexiste con nosotros en el mundo cotidiano, pero que además está asociada a la fertilidad, ¿no? Y entonces el muerto, la fertilidad, y yo me acordaba también de otro artículo de Tristan Platt, que llamaba justamente, asociado también a la fertilidad, con la danza, ¿no?, y con todo el ritual, y que llama a la torre, no es una la torre, sino el torre, ¿no?, y cómo se masculiniza en relación también a la virilidad, ¿no? Y entonces, cómo todo esto está mezclado entre lo muerto, el ritual, el propio tinku, la sangre, pero al mismo tiempo la fertilidad, ¿no? Y creo que eso es hermoso, digamos, de toda esa tradición más rural andina, ¿no? Respecto de eso, tal vez plantear una cosa que ha ido surgiendo, que es muy importante, y es que el proyecto inicial se planteaba solo la fiesta urbana, ¿no? Porque era la entrada universitaria, el gran poder, el carnaval, paseño, el fiscanata en La Paz, etcétera. Y necesariamente, esto es fantástico, los historiadores y la gente con más trabajo en antropología nos ha ido llevando hacia el campo, ¿no? Claro, por ejemplo, pero de maneras muy diversas. Porque, por ejemplo, la entrada universitaria se ha planteado la recuperación y, por lo tanto, la investigación sobre danzas que se estaban inclusive perdiendo o que solo se realizaban en el campo y cómo estas son traídas por la juventud universitaria hacia la ciudad, pero tras un estudio, una investigación, una cosa muy cuidada, digamos. Eso, por un lado, en términos de la relación campo-ciudad en la fiesta en ese sentido. Por otro lado, en el tema del fiscanata que estás mencionando, es bien interesante porque esa mesa en el museo fue muy ilustrativa en el sentido de que todo el mundo piensa que el fiscanata en La Paz, el lunes de carnaval, se está realizando una fiesta muy indígena, ¿no? De recuperación muy indígena. Y finalmente, cuando terminó la mesa, casi llegamos a la conclusión de por qué será que se llama fiscanata. Porque inclusive las comparsas y los participantes indígenas son cada vez menos. Y se está convirtiendo más en la típica entrada más urbana. Y más bien lo que hizo esa mesa fue explorar esta dimensión que tú estás mencionando, que es la más campesina, que como un llamado a que sea más bien eso lo que se comience a recuperar otra vez, digamos, a reintroducir, como lo urbano tendría que comenzar a dialogar otra vez fuertemente con eso. Y es bien interesante porque en este tema de la construcción de la tradición, capaz que esta investigación u otras, capaz que algunas instituciones, la universidad u otras, pudieran, ¿no?, hacer que dialogue más fuertemente ese jiscanata maravilloso de lo rural con lo que sucede en la ciudad. No, y además es interesante, pero las perspectivas, ¿no? Justamente hace 2-3 días vinieron al Archivo de La Paz unas personas que estaban filmando y haciendo un documental sobre el carnaval de Oruro. Entonces vinieron a tratar de ver si había alguna documentación y también realizaron una pequeña entrevista. Y era muy simpático porque ver cuáles eran las perspectivas de ellos, ¿no? Ellos que nunca habían visto ningún carnaval y por lo tanto una visión absolutamente externa, era un venezolano. Venía y claro, estaba maravillado por el carnaval orureño, señalando que era un carnaval absolutamente indígena. Entonces, claro, mi curiosidad era, no, un ratito, es más bien lo más alejado del indígena, el carnaval de Oruro. O sea, si habría que ver algo más, por lo menos, digamos, distinto, más popular, sería el Gran Poder, ¿no? Pero nada más alejaba el carnaval, pero era claro, no, es que no puede, es decir, no cabía, digamos, en la mente porque estaba asociado a lo indígena, o sea, los bailes, los trajes. Pues para alguien muy externo, y ahí también juegan las miradas, ¿no? Para alguien muy externo es totalmente indígena porque los bailes son indígenas, ¿no? Y tal vez la gente que ejecuta los bailes no son realmente indígenas, ¿no? Entonces ahí, pero cambian también las miradas y las representaciones que hacemos, ¿no?, del carnaval. Pero bueno, ¿por qué no nos vamos a escuchar una morenada que aquí nuestros colegas han elegido para volver luego con el tema de la morenada y ese encuentro que hubo también en el museo? We'll be right back.

la Bolivia. Bueno, volvemos con el tema de las fiestas y estábamos contando a los que nos escuchan los eventos que este importante proyecto de la fiesta popular dirigido y coordinado por Ana Rebeca Prada en el marco del Instituto de Estudios Bolivianos y varias instancias, facultades de carreras más bien de la Facultad de Humanidades han organizado varios eventos y uno de ellos justamente ha sido esta vez el Museo Nacional de Etnografía y Folclore sobre el tema de la morenada. Carmen, ¿por qué no nos cuentas tú esta vez qué pasó, ya que tuviste también una participación activa ahí? Bueno, lo que se ha hecho un poco ha sido, bueno, el trabajo de coordinación, viendo los expositores que iban a estar presentes en cada mesa, ¿no? Había varios investigadores morenólogos, como se los ha denominado ya, porque hay bastantes investigaciones ya sobre la morenada, ¿no? Estaban David Mendoza, Simón Cuba, bueno, había varios investigadores que han tenido mesas. Ha habido bastante gente, han participado tanto de estudiantes como también gente de afuera, y yo recuerdo que estaba incluso el ballet folclórico, ha habido gente que iba a ver. Entonces a la gente sí le interesa ese, porque es algo sumamente directo, ¿no? Y está así. Ahora había, si bien recuerdo, estaba dividida la actividad de la tarde en dos partes, ¿no? Sí. Una primera dedicada al tema del origen de la morenada, donde participaron los orureños, ¿no es cierto? Había una representación orureña importante de la alcaldía y creo de la asociación, y por otra parte había gente también de acá, de La Paz, y estaba también Simón Cuba, uno de los autores que ha escrito un trabajo junto con Hugo Flores y David Mendoza, y donde se encuentra también un artículo de María Luisa Sux, que se llama Boliviana 100% Paseña la Morenada. Y quisiera volver sobre este tema después, pero la segunda parte, entonces hubo toda una primera parte sobre el origen de la morenada. Muy polémico, ¿no? Muy polémico, muy discutido, y sobre eso podemos tal vez contar a los que nos escuchan. Y la segunda parte era más bien la presentación de avances de investigación, y teníamos y tuvimos la participación de Clebert Cárdenas, estaba Germán Guaigua y había una tercera persona que no estoy acordándome ahora, y Javier Romero. Entonces tres personas que han hablado, ¿no es cierto?, de sus propias investigaciones. ¿Por qué no empezamos con el origen de la morenada? ¿Quién quiere? El conflicto fue bastante, bastante interesante, digamos, ¿no? Porque Simón Cuba, que para mí es uno de los investigadores que tiene un trabajo mucho más denso, digamos, y mucho más documentado sobre el origen de la morenada, en el caso paseño sostiene que obviamente la morenada tiene su origen en La Paz, ¿no? Los compañeros de Oruro vienen y dicen que el origen de la morenada está en Oruro. Y ahí se establece una discusión muy, muy, muy, muy densa, digamos, sobre cuáles son los documentos, cuáles son las evidencias que demuestran ella, digamos, ¿no? Los orureños, por ejemplo, se apoyan en fotos de trajes muy antiguos, digamos, ¿no? Que no, obviamente no podemos saber cuándo han sido confeccionados, pero ellos dicen que son súper antiguos. ¿No? Y llaman o dicen que el origen de la morenada tiene que ver con la representación de los negros que pisan uvas en las haciendas que están en los valles intermedios entre Oruro y Potosí, si no me equivoco, ¿no? Y esa es la morenada. Por el otro lado, los paseños dicen que la morenada tiene su origen básicamente en el sector del lago Titicaca, ¿no? Y que es una danza que representa la pesca, en realidad, ¿no? Y eso explicaría, digamos, la forma del traje y cierto tipo de vínculos con los colores. Bueno, entonces uno de los temas más polémicos es el que tiene que ver con qué representa la morenada, ¿no? Y creo que de ahí se ha derivado al origen de la morenada, ¿no? Porque en general lo que todos hemos escuchado y todos siempre dicen y repiten es que la morenada es una representación de los negros, ¿no? Y de los esclavos y con sus cadenas, etcétera. Y lo que David Mendoza planteó en un artículo es que finalmente la morenada no bailan realmente los negros y que por lo tanto no es, ¿no es cierto?, realmente una representación de los negros, sino más bien es un baile aymara. Y bueno, ahí ya se articulan, digamos, otros trabajos que dicen que tienen que ver con justamente lo que acaba de señalar Klebert, con el área rural, con la pesca, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, uno de los temas de discusión es el baile es una representación de los morenos, porque una cosa es la representación y otra cosa son los actores. Los actores pueden ser aymaras, pero la representación pueden ser los morenos, y creo que ahí se confundían ambas cosas, ¿no? Y por otro lado, también el otro tema es de que el título de este libro, La Morenada 100% Paseña, es de hecho, a mi modo de ver, bastante provocadora, ¿no? O sea, y una búsqueda, yo diría, chauvinista, ¿no? De alguna manera, de enraizar un baile, no solo en un departamento, pero además en un lugar muy preciso. Y en ese sentido, pues los orureños tampoco están ausentes del chauvinismo, ¿no? O sea, también quieren que la morenada sea de ese lugar, pero creo que muchos de estos bailes, por lo menos es mi opinión, se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Y como en algún momento lo señalé, es decir, buscar los orígenes es bien difícil, ¿no? Uno puede remontar hasta los mitos, hasta Adán y Eva, o sea, de cuándo estamos hablando del origen. Y hay como una búsqueda incesante e interminable, ¿no?, de los orígenes. O sea, uno busca los orígenes, incluso cuando los estudiantes hacen estas investigaciones para rescatar lo más original. Me acuerdo que en los años 80 hubo una discusión a través de la prensa al respecto. Y claro, lo que sucede es, bueno, lo más original, ¿cuándo? En los años, hace 40 años, estamos hablando de los años 50, estamos hablando de los años 1920, estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que se baile en La Paz la morenada no significa que sea de La Paz, como que se baile en Oruro no significa que sea de Oruro, ¿no? Y yo creo que son expresiones mucho más panandinas en general y andinas, podríamos decir, ¿no? Y lo que agregaría a eso es que, por ejemplo, una de las exposiciones más lindas fue la de Germán Guayuas, que tiene una perspectiva de explorar no lo que hay de autóctono y de continuo y coherente, digamos, en la tradición de la fiesta, sino esa dimensión otra vez proteica de la fiesta que incorpora inclusive cosas muy contemporáneas, objetos y preocupaciones muy contemporáneas, a veces muy urbanas, ¿no es cierto? Y incorpora estos elementos de una manera muy muy rica, ¿no? muy fluida. Entonces yo creo que por eso también el tema interdisciplinario es importante. Creo que es muy importante el debate sobre los orígenes de las fiestas, porque hay una dimensión histórica que hay que conocer precisamente para dimensionar la transformación. La transformación y la invención. Eso, exacto. Y también, en ese contexto, cuánto incorpora la fiesta. Es decir, en ese sentido, la fiesta es muy poderosa en términos de su juego de símbolos, de signos, de representaciones, porque está siempre formulándose y reformulándose e incorporando, ¿no? Hablando y llamando a multiplicidad de sujetos, ¿no? Llamando a la juventud en sus propios idiomas, llamando a las clases medias de pronto en su propio idioma, llamando a los viejitos más tradicionalistas en su propio idioma, ¿no? Y conjugando esto de una manera muy rica. Entonces, yo creo que las visiones más tradicionales, entre comillas, historicistas de los orígenes, son útiles mientras son discutidas. Son útiles mientras, ¿no?, nos muestran, creo, las transformaciones, ¿no? Porque una cosa que realmente llama poderosamente la atención, a mi modo de ver, en el tema de las fiestas, es justamente su capacidad creativa, y es lo que también rescata Germán Guayuas, y es lo que estamos tratando también, creo, de